imitación de vaquero, Reinaldo Aguirre murió. Por esos largos senderos la muerte lo arrebató. Portaba buena pistola con sus buenos cargadores. De ese rancho a la cotorra, vecino de esas regiones. Reinaldo era valiente, su destino era pelear. Amagaba a mucha gente, traicionaba al bien y al mal. Andaba por donde quiera y en cada pueblo peleaba. Balaceaba a los empleados y a la justicia burlaba. Una noche fue a vaqueros a un baile que celebraba. Iba con sus compañeros, la mala suerte lo guiaba. Y se oyeron dos disparos de aquel momento terrible, donde a balazos mataron a quien fue Reinaldo Aguirre.